¿Quién habló ahí? ¿Eh? Yo. Ay, pero Leandro, has hablado y no te he presentado. Sí, sí, típico. Nunca me presentan, es muy típico eso. No, no es que no te presentamos. Ha llegado muy tarde nuestro querido, queridísimo Lea Rock. Ah, así que con golpe de mesa y todo, mira. Con la... golpe de mesa, sí, y énfasis total. Acompañado de la Romy. Aquí está nuestro compañero Lea Ross, ya llegó también la Nati Di Marco, que está se quiere aprestando a nuestras próximas entrevistadas aquí en el piso. Así que, Lea, ¿qué tenemos para este bloque? Bueno, tenemos nuevamente el caso Antena Negra TV, de acá de los compañeros de la Red Nacional Medio Alternativos, porque nos ha llegado la información bastante grave, digamos, así que vamos a profundizarlo. ¿Y a quién tenemos en línea? Tenemos en línea a Malena, justamente para hablar sobre el procesamiento de Martín Sande, que, bueno, en el marco de la primera, si se quiere, allanamiento que sufrió el canal de TV comunitario, había quedado ya imputado. Malena, ¿nos escuchás? Hola, sí. Hola, Zumba, la turba. ¿Cómo estás, ¿ah? Male? Está, a ver, me hace señales, Francisco, que se escucha, ¿no? Más o menos. A ver, vamos a probar de nuevo. ¿Nos puedes volver a saludar, Male? Hola, Zumba, la turba. ¿Se escucha bien ahí? Más o menos se está escuchando. Sí, nos están... Ay, perdimos la comunicación con Male. No, está ahí. Ahí estás. ¿Estamos? Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias, Male, por tenernos paciencia. Vos sabés cómo son estas cosas. Bien, Male. Bueno, lo que nos tiene un poco en este momento en comunicación no es tan feliz. ¿Nos podrás contar un poco cómo es la situación de procesamiento de Martín Sande? Y bueno, ¿y cómo continúa la situación de nuestro querido Antena Negra, el canal de TV comunitaria de allá de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la situación es así, en términos generales, fue agravándose y avanzando a pasos agigantados en este último mes, dos meses. Cuando la justicia quiera actuar rápido, lo hace. Hace dos semanas, el compañero Martín declaró, hizo una declaración indagatoria ante en Comodoro Py, y después de eso fue llamada a declarar otra compañera de Antena Negra, con lo cual también fue implicada y fue ingresada a la causa, teniendo entonces no uno, sino dos imputados en la causa, dos personas que por comunicar, hacer televisión comunitaria, están siendo imputadas. Y ayer nos enteramos por medio de María del Carmen Verdú, de Correpi, que nos está ahí asistiendo, acompañando con la causa, que el juez había ordenado avanzar con el juicio a el primer imputado. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, antes estaba en una etapa de probación de que era necesario o no hacer un juicio, de que había un delito posible o no. Hoy en día ya el imputado pasa a ser un sospechoso, digamos, y comienza un juicio que puede terminar, digamos, incluso en la cárcel para esta persona. Digamos que el fundamento es contradecirse un poco de lo que había dictaminado este mismo juez en noviembre del año pasado. Digamos, este mismo juez había sobreseído a Martín en noviembre, diciendo que efectivamente Antena Negra es un canal de televisión, con lo cual no estaba teniendo ningún dolo, que le dicen en el ámbito judicial, o sea, no estaba teniendo ninguna intención de generar un crimen, digamos, y que en caso de haber efectivamente un conflicto dentro del espectro radioeléctrico, no era el ámbito penal el lugar donde solucionar ese conflicto, sino había que hacerlo de formas administrativas. A partir de la apelación de Prosegur, que manda todo para atrás y demás, con esa fundamentación de que, bueno, ahora ya se sabía que estaba esta situación de interferencia, entonces puede ser que efectivamente está haciendo un delito, es la excusa para llevarlo a un juicio. Vale, una pregunta, sí. ¿Cuál sería la carátula? ¿Cuál sería la... ¿Qué recursos se usa de la tipificación en el Código Penal? El delito es un delito federal, penal. Esto quiere decir que implica a todo el territorio del país, digamos, y que puede terminar en la cárcel, y que es por interferencia a las telecomunicaciones. Dentro de interferencia hay otras subdivisiones, interrupción, o no sé, hay como varias categorías, digamos, pero básicamente es eso, interferencia a las telecomunicaciones. Vale. A las TIC, digamos. ¿Ustedes como medio comunitario han tenido alguna intervención, algún contacto en estos últimos días con el ENACOM y la demanda de que efectivamente intervengan en este proceso? Bueno, nosotros ahora el 9 de mayo habíamos recibido una orden de allanamiento de este juzgado. Uh-huh. Que nos iba a sacar los equipos, digamos, a legalizando un posible uso de la fuerza policial y demás, que fue detenido por la gran difusión que se hizo ese día, aparte de la red de medios. Exacto. Y de todos los medios compañeros. Y en esos días estuvimos reunidos en dos oportunidades con el ENACOM, que, digamos, lo que hizo fue básicamente mentirnos en la cara sin ningún tipo de problema, porque lo que sostenían, nos reunimos con funcionarios, con Eber Martínez, que son funcionarios del directorio del ENACOM, y con la parte de abogados, digamos, de la institución esta, y ahí lo que nos decían es que ellos todavía no habían podido ingresar a la causa, que no podían siquiera verla, que ellos iban a intentar ver cómo podían meterse para poder colaborar de alguna forma a que esto no avanzara y demás. No solo claramente avanzó, o sea, que el ENACOM hasta hoy no ha hecho nada para evitarlo, sino que una vez que pudimos sacar el expediente completo de la causa, vimos que el ENACOM sí ya era partícipe de la causa, y de hecho había hecho tres de los cinco estudios, digamos, que manda a hacer Prosegur para verificar, digamos, su interferencia. ENACOM los había hecho y los había certificado, con lo cual ya eran parte efectiva, actuante, digamos, de toda esta situación. Así que, bueno, básicamente esas fueron las reuniones donde ellos nos decían exactamente lo contrario a lo que efectivamente estaban haciendo. Bien, o sea, en vez de velar por que esta situación se pueda resolver en un ámbito administrativo, que incluso es parte de su jurisdicción, han actuado como verdugos, básicamente. Exactamente, entregándonos en bandeja a la empresa multinacional, digamos. Uh-huh. Vale, sí, perdón, te interrumpí, continúa. No, está bien. Lo que decís del ámbito administrativo, porque, digamos, el problema de fondo acá es la repartición del espectro, lo que venimos diciendo con la red del 33%, la necesidad de los concursos y lo que se necesita para que efectivamente los medios comunitarios podamos estar transmitiendo sin tener un policía en la nuca y poder hacer nuestra comunicación. Ese es el problema de fondo que no se ha hecho, ya que todo hoy por hoy pertenece efectivamente a las empresas de distinto tipo, ni siquiera que solo de radiodifusión. Claro, exactamente, como el caso de Prosegur. Vale, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo creen ustedes que se puede desenlazar este escenario? Y bueno, ¿y qué nos piden a nosotros los medios comunitarios alternativos, que estamos en la misma situación de ilegalidad que ustedes, pero por suerte no procesados, no con un proceso judicial, pero bueno, ¿cómo podemos acompañar? Bueno, en principio es comprender, más allá de esta situación de legalidad, digamos, es comprender la legitimidad de nosotros como medios comunitarios y la necesidad que hay, más hoy, digamos, en un contexto de cerco mediático total de parte del gobierno actual, ¿no? Como ya lo que se venía construyendo y que ahora se profundizó. Entonces, como partir desde ahí, y nosotros ahora entonces vamos a estar haciendo este lunes 6, acá a las 4 de la tarde en Capital Federal, una movilización, que vamos a salir desde durante 5 cuadras de la capital del centro. Vamos a estar marchando junto a un montón de otras luchas, desde las cuales son partes de nuestro aire, digamos, básicamente, y son las que hoy por hoy están viéndose censuradas al no dejar que los medios comunitarios puedan transmitir. Hasta el ENACOM, un poco para visibilizar esta situación y para verse a ver si acompañados por todas las organizaciones y por la gente con la que construimos día a día, empiezan a un poco a hablar con la verdad y no a mentir, a seguir mintiéndonos en la cara, exigiendo que nos devuelvan nuestros equipos de transmisión, que den de baja la causa penal, porque, o sea, esto sigue avanzando y ellos, como ser la institución más competente en todo este tema, son los que tienen las herramientas justamente para generar que la causa esta caiga y conseguir alguna forma en la cual Antena pueda seguir transmitiendo sin estar en riesgo permanente de ser decomisada, criminalizada y demás, entendiendo que todavía el Estado no ha tenido las políticas necesarias para que se hagan los concursos y demás. Entonces, que consigan una forma, al menos provisoria, para que podamos seguir al aire. Exacto. Bueno, clarísimo, Male. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. No sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, al día siguiente, el martes 7, a las 9 de la mañana, vamos a estar con los combas de la RNMA y de Interredes también, haciendo un desayuno popular con radio abierta por el Día del Periodista, casualmente. Recientemente, así que bueno, también vamos a estar ahí haciendo un poco de ruido y de presión a este juez que dice y desdice según las presiones que recibe, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por ahí mantenernos al aire, aunque nos lo saquen a nosotros. Bien, un abrazo. Bueno, estábamos en comunicación con Malena de Antena Negra para ponernos un poco en situación de cómo continúa el conflicto que sostiene en vilo a Antena Negra TV, la televisora comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra con sus equipos en manos de la justicia, sus medios de producción, por lo tanto tampoco está saliendo al aire, en el marco de una causa que inició la empresa transnacional de seguridad privada Prosegur, por supuestas interferencias en el espectro radiofónico, espectro que es el canal 20 destinado a los a lo que la ley de servicios audiovisuales tipificaba como el tercer sector o las organizaciones sin fines de lucro. Lea, no sé si querés agregar algo más, si no nos vamos bailando con algún temita que espero que sea bien movidito para levantar esta mañana, que nos tiene preparado nuestro compañero Francisco. Oh, me parece que puso uno de los un lento, me parece. Uno bajón. Siempre hace lo mismo el siempre Francisco, mismo. Me tira abajo. No, Fran, ponemos un buen tema, porque ahora nomás seguimos con Ruth de Fundación Combos. Vamos a estar hablando sobre cómo nos preparamos para la Marcha Nacional Ni Una Menos, en el marco de la emergencia en cuanto a violencia machista que está atravesando cada uno de las ciudades, cada uno de los territorios de nuestro país. Y después seguiremos con otro caso bastante triste, que es el del doble femicidio de Abril y Romina en Constitución, en el cual sus amigas están buscando constituirse como querellantes. Francisco, danos paso a las pistas, por favor.